Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Se abren las cortinas, huele a humedad. Camino por un pasillo que me lleva hasta el fondo de una gran habitación con muchas personas. No las cuento, pero sé que son muchas. Un reflejo de luz me hace ver que el espacio, el lugar, está casi lleno. Escucho voces, pero no provienen de la gente, es de la sala. Todos escuchan y observan a la gran pantalla. La miro y me maravillo de lo que veo. Había visto la televisión, pero nunca nada igual, tan particular. A partir de ese momento, el cine sería una de las cosas que más admiraría en mi vida. Los planos, las secuencias, la fotografía, la música, el montaje, me harían reconocer, como lo dijo alguna vez Bernard Shumi, un arquitecto, que la arquitectura, como en el cine, se trata de movimiento. Muy buen día a los escuchas de esta emisión 41 de Nodo. Hoy tengo el gusto de contar con la presencia de tres personas a las que aprecio y admiro, por su talento, pero sobre todo por su pasión por el cine. Nos acompañarán en los micrófonos Alberto Molina, Alfonso Blanco y Vladimir Mesa, conocedores y amantes del cine, quienes nos platicarán sus experiencias y deseos sobre el cine y, por qué no, de alguna que otra faceta más de ellos. De igual forma, les comparto que en este episodio 41 escucharemos una cápsula especial creada por Hugo Bautista, alumno de la carrera de arquitectura, quien por su fascinación por el cine y su visión arquitectónica nos dará un pequeño viaje por algunas frases del séptimo arte. Sin más, damos la bienvenida a Alberto, Alfonso y Vladimir. Me gustaría que se presentaras ustedes, de aquí, del lado derecho hacia izquierda. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican y por qué causa tanta fascinación en ustedes el cine? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Joan, después de tantos años regresar a Nodo, que es como muy importante para mí, que fue como mi primera participación en radio. Y pues bueno, obviamente Alfonso, que ya hemos tenido, bueno, esta chance de trabajar juntos. Y a Vladimir, que lo acabo de conocer, y también es un gustazo tenerlo aquí para platicar. Y pues bueno, yo soy Alberto Molina, yo soy editor web de Síntesis Hidalgo, columnista de cine también en este medio. Y pues bueno, estamos aquí para platicar, como lo dijo Joan hace unos minutos, de cine, que es lo que nos apasiona, creo que a nosotros cuatro, no solamente a los que estamos aquí que sabemos de cine y que nos gusta, sino también a Joan, porque ya sé que le gusta, aparte de lo que es su pasión, que es la arquitectura, pues también lo que es el cine, que tiene que ver mucho con lo que también es la parte visual, ¿no? Entonces, pues bueno, en la parte yo creo que de por qué la pasión del cine, alguna vez se lo conté, creo que desde muy pequeño fui como expuesto a este tipo de arte, que fue la primera, como el primer acercamiento general del arte que yo tuve. O sea, desde la parte de la fotografía, la parte de la música, todo lo que es lo visual, que ya más adelante viene como a ir creciendo en mí, más que descubro todo este tipo de aspectos del arte del cine, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación y pues vamos a estar platicando. Alfonso. Mi nombre es Alfonso Blanco, yo soy director editorial de la revista Metascopios, que cumple 3 años, bueno, el martes cumplió 3 años. Y gracias. Y también soy programador de cine en Proyector Nómada en Malacate. Creo que esas son como de las cosas que más me gustan hacer, escribir y también programar, compartirle lo que yo creo que es valioso a la gente y también construir junto con ellos una programación de acuerdo a sus intereses, de lo que no ha llegado a Pachuca, de lo que queremos que llegue. En esa es como la razón por la que decidí dedicarme a la programación junto con otros compañeros muy valiosos que han estado apoyándome. ¿Por qué esta pasión por el cine? Creo que todo se lo debo a mi padre, que él fue el que me acercó a clásicos de Hollywood. Cuando me mostró El Padrino, casi a los 10, 12 años, pues me cambió completamente la visión del mundo. O sea, si bien él también me acercó a la literatura, ya con el cine pues también. Y al principio pues sus gustos, digamos, ahora los veo bastante iniciatorios, o sea, en el sentido de qué es lo que vemos cuando empezamos a ver cine. Pero sin eso yo creo que no me hubiera apasionado tanto esto que ahora espero dedicarme el resto de mi vida. Vladimir. Hombre, qué envidia, por cierto. Iván, muchas gracias por la invitación, ¿no? Otra vez, saludos a todos. Bueno, yo soy escritor y analista en la Agencia Alternativa Desde Abajo, que es un medio alternativo de enfoque de derechos humanos y ciudadanía, pero también de cultura, ¿no? Y de opinión pública. Entonces ahí es donde estamos escribiendo de cine, escribimos algo de imagen también, escribimos algo de música de vez en cuando también, ¿no? Porque de hecho, bueno, de profesión, bueno, yo soy mercadólogo, soy docente, soy músico principalmente, ¿no? Pero digamos que me gusta cómo lo defines, ¿no? Más bien es de amantes del cine, ¿no? No es ni de expertos, ni de analistas, mucho menos de críticos. Esto es de amantes del cine, de fans del cine, ¿no? De cinefílico, como me pongo normalmente, ¿no? Entonces, bueno, mis pasiones normalmente están enfocadas culturalmente hacia lo que es la música. Y lo del cine, repito, es siempre un escape, ¿no? Porque desde el principio fue un escape. Fue una forma desde la adolescencia, básicamente, de encontrar otros mundos, otros viajes, otros universos, ¿no? De transportarte completamente, ¿no? De llevar una historia y una proyección de tus emociones a una pantalla. No nada más musicalmente, que fue lo que la primera forma en la cual yo encontré estos acercamientos con algo parecido a la cultura, ¿no? Pero sino que es, como tú ya lo dijiste, ¿no? Con el pensamiento que dabas al inicio, es integral completamente, ¿no? Es algo que te transporta en absolutamente todos tus sentidos, ¿no? Y las mejores películas son aquellas que te conectan con cada uno de tus sentidos, precisamente. Si tuviéramos que ir al pasado y seleccionar una, o la primera película, o de las primeras películas que te hicieron cambiar el chip, y que ahorita a lo mejor, yo entiendo que el tiempo pasa, los pensamientos y los intereses cambian, pero ¿cuál sería esa película que tú dices, yo me acuerdo que esta fue una película que cambió por completo la manera en la que yo veo el cine? Bueno, primero yo. No, claro, tú. Ah, bueno, bueno, en mi caso, haciendo memoria rápidamente, yo creo que sería El Exorcista, porque la vi cuando tenía como 8 años más o menos, ¿no? Entonces, no es una buena, en aquel entonces, para esa generación no era muy recomendable ver a los 8 años El Exorcista, ¿no? Pero probablemente fue la primera vez que me di cuenta de que empecé a tomar más en serio el cine que algo que fuera una distracción, ¿no? Más que nada, o ver películas infantiles nada más, ¿no? Con todo y que insisto que eran como los 8 años, ¿no? Y después, yo creo que ya sería después cuando empecé a ver a Kubrick, ¿no? Por ahí de los 15 años más o menos, ¿no? Entonces, sí es donde más o menos ya empiezo a entender que él tiene que ser algo más profundo, más allá de ir a un lugar donde vas a comer palomitas, básicamente. Alberto, ¿cuál sería esa película que recuerdas, que si tuvieras que recordar en el pasado, que fue el parteaguas para que tu pensamiento fuera otro? Pues yo creo que igual que Vladimir, son dos, ¿no? Creo que la primera, que es la que cuando descubres que hay una pasión por ese tipo de arte o esta parte cultural que es el cine, que siempre voy a considerarla como mi entrada a ese mundo, que es Jurassic Park. Fue la primera película que me llevan a ver a mí de chiquito. Igual, una película que no es para niños, pero pues me llevan a verla. La aguanto y la verdad es que es una película que me marca, ¿no? Porque de ahí, pese a que ya te había contado antes, ¿no? O sea, yo soy como generación Disney, pero Jurassic Park es la que viene a marcar tal cual esta parte del gusto por el cine, ¿no? Y pues ya más grande, cuando ya tomo conciencia de lo que es el cine y de lo que me gusta, yo creo que tengo que hubo una película que me marcó mucho de un director llamado Mark Foster, que se llama El Umbral, que incluso sale un muy joven Ryan Gosling, que ahorita ya súper nominado al Oscar y todo, pero es una película que fue muy interesante para mí porque nunca había visto yo algo igual, ¿no? Entonces de ahí me marca ya como esta cosquilla por saber, ¿por qué una película se narra de esa forma? ¿Por qué una película se filma así? ¿Por qué este tipo de fotografía? O sea, ya partes que yo nunca lo había visto, ¿no? O sea, que dejo de ver el cine como entretenimiento, que me puede ofrecer otro aspecto como cultural, en la parte como de lo que son las narrativas ya cinematográficas totalmente, y que también ya me viene a hacer como investigar más películas que existan de este tipo, ¿no? Que ya me adentren más en varios géneros del cine. Esas serían las dos. Pues, como te lo había mencionado, creo que empezar a tener conciencia de que el cine podía ser algo más que Disney, al igual que Alberto quizás un poco antes, o sea, en cuanto a edad, pues soy un poco más joven que él, pero Disney marcó mucho, pero los clásicos, o sea, mi padre en VHS El Rey León, el Libro de la Selva, Los Aristogatos, que esa faceta de Tintán como O'Malley y como también en El Libro de la Selva, pues eso era lo que yo veía antes. Pero lo primero fue El Padrino, fue como, aquí tienes estas tres películas, que las dos primeras son mejores. Y a partir de esto fue como, vamos adelante. Y luego están las clásicas de la preparatoria que todos vemos, bueno, al menos mi generación, como todas las de Kubrick, como El Club de Pelea también. Son las que en mi generación de la preparatoria veíamos. Wes Anderson iniciaba también. Pero creo que a mí... A pesar de que no creo ya ahora actualmente que sea tan buena película, pero José y Pilar fue la primera película que vi en el romo, cuando descubrí que existía el romo, te lo juro. Pues a mi generación pues ya era como, ok, no, vamos a ver el cine a galerías, ¿no? No, el romo fue José y Pilar. Es esta película de José Saramago de cuando está escribiendo de sus últimos libros y él se está muriendo físicamente, pero también dentro de sus sueños y dentro de sus aspiraciones, porque tiene miedo de no terminar ese libro. O sea, y a partir de ahí el romo era como cada jueves, cuando todavía programaban cada jueves, y a partir de ahí me seguí. No creo que sea la mejor que haya visto, pero sí fue descubrir ese pequeño espacio lúgubre casi, donde tenían un proyector amarrado con unos alambres y una madera. Fue descubrirlo, quizás no tan temprano como otras personas, pero al fin y al cabo sí cambió. Ahorita que comentaban sobre el Club de la Pelea, hace un tiempo me tocó ver una conferencia de un arquitecto, digo, por mi profesión, que es muy interesante, era profesor de una de las escuelas denominadas vanguardistas, ¿no?, en Los Ángeles, y cuando termina la exposición, dice, bueno, voy a terminar con esto que siempre termino mis presentaciones así. Entonces, en una pantalla tremenda, muy grande, era el Teatro Metropolitan, aparece el final del Club de la Pelea y con Pixies, ¿no?, de fondo. Y se empieza a caer todo, ¿no? Y él dice, yo creo que el diseño o la arquitectura es un poco como lo que dice, ¿no? Llegaste en un momento muy difícil de mi vida, pero hay que hacerlo. Se cae el edificio y dice muchas gracias. Y dije, lo construyó, haz de cuenta que... O sea, yo casi me paro y le aplaudo. En realidad, me parece que muchas de las referencias para nosotros, los que, como bien lo dijo Vladimir, somos amantes del cine, de alguna u otra manera, yo reconozco que son más amantes que yo. Son mucho más conocedores. Pero ahora me gustaría saber, ya hablamos acerca de estas películas del pasado. Si tuviera que ver una película de los últimos tiempos que tuvieran que recomendar, algo muy complicado, que digan, ¿sabes qué? En los últimos tiempos tienes que ver esta, porque esta está definiendo esta situación. Y por supuesto, tengo que preguntarle a Vladimir. Bueno, uy. Bueno, yo creo que tendría que empezar con, ya alguna vez en pláticas anteriores en otros medios, ¿no?, con Poncho platicamos que yo tengo un enfoque un poco más posmoderno, porque sí conozco el cine clásico, sí lo he visto, pero donde empecé ya a hacer más análisis, a clavarme más, fue con el cine de los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Entonces, sí hay muchísimas que podría decir, sin embargo, yo creo que si hay una película que yo siempre he recomendado a alguien para que empiece a apreciar todo, no es una película necesariamente fácil, pero sí como para apreciar de una manera integral, porque me parece una película completa, es mi película favorita en general, es Old Boy de Chan Wook Park, ¿no? Sí, yo creo que es la mejor película que yo he visto, así de sencillo, y es una película que tiene absolutamente todo, o sea, es impecable la película, está perfectamente cuidada en montaje, en actuaciones, en historia, en dirección, en música, tiene secuencias de acción incluso interesantes, ¿no? Tiene momentos muy melancólicos, muy reflexivos, es un guión increíble, ¿no? Entonces, no creo que sea una película como para iniciarte en el cine, pero sí es una película para aprender a amar el cine, yo creo, ¿no? Entonces, Old Boy de Chan Wook Park sería. Hay una versión gringa que hizo Spike Lee, si no me equivoco, ¿verdad? Spike Lee. No es mala película, pero si la compara uno con esta, porque bueno, Old Boy es una película coreana, no es muy fácil de encontrar, aunque está en Netflix, ¿no? Ah, sí, está en Netflix. No, entonces es fácil de encontrar. Sí, véanla, no manchen, ¿no? Entonces no le hagan, ¿no? Pero bueno. Está en Netflix, Oldboy. Vean la versión coreana, es una absoluta joya, una obra de arte como tal, ¿no? Yo fue, insisto, a pesar de que lo que me preguntabas de que de cuando era muy niño del Exorcista, que cobré conciencia del cine con Kubrick, ¿no? Pero así enamorarme y decir esto es lo que estoy buscando ya en una película, fue con Oldboy de Chan Wook Park. ¿Por cuál película? Está sacado todo su listado, 200 películas. Oldboy es como de 2003, por cierto. Un tipo de estas listas antes de venir aquí, pero no lo hice. Bueno, ahorita que le piense tantito. Bueno, creo que Oldboy es buena película. Muy bien. Pero bueno, en mi caso creo que también por dos razones, por la parte generacional y por la parte del director, que es para mí, yo siempre que me pregunto, porque aparte creo que es una película muy noble en la parte como de si tú quieres como adentrar a alguien en el cine ya en la parte como muy ruda o en la parte ya más clavada, se podría decir. Yo siempre he dicho que Red Social es una película muy, muy redonda. ¿Por qué? Porque es una película que el manejo de Fincher para contar esta historia generacional, porque es una historia generacional, porque está marcando a nuestra generación, que también es por la parte por la que me llega a mí. Creo que también la parte de lo, como la narra, porque es una película sobre cambios constantes y como de logros. O sea, Mark Zuckerberg es un personaje caprichoso, es un personaje como muy, muy difícil de desenmarañar porque es una persona súper introvertida. Y porque aparte todo ese introvertido que es ese personaje, lo va como desenmarañando en la parte visual. O sea, Fincher se dedica a partes como de, por ejemplo, una simple competencia de remo, que tiene que ver mucho con la parte como de cómo Zuckerberg está viendo mientras sus competidores o a los que les roba la idea, entre comillas, porque no sabemos si es cierto o no. Pero mientras ellos están luchando por eso, Zuckerberg está con la lucha personal de lograr hacer lo que él quiere, ¿no? Entonces también esta película a mí, aparte de lo que es visualmente, actoralmente, porque aparte Fincher descubre a dos actores que habían empezado como en comedias y los pasa al drama y wow, o sea, explota totalmente a los personajes, ¿no? O sea, que es ahorita lo vimos en Silence, incluso Andrew Garfield. Y a ¿cómo se llama el Mark Zuckerberg? ¿El actor? Jesse Eisenberg, que también Jesse Eisenberg ha hecho películas a partir de Red Social. Uh-huh. Se quita como un poco la parte como de la carga de la comedia y se ha dedicado a hacer películas interesantísimas, ¿no? Entonces, yo creo que sí vino a marcar muchas cosas. Bueno, desechando un poco el Lex Luthor de Batman vs Superman, ha hecho cosas interesantes y creo que eso ha marcado mucho la película, ¿no? O sea que no solo en muchos aspectos ha venido como a cambiar las cosas, que yo creo que es como la película de la generación y incluso yo la consideré en un listado que me invitaron a hacer como una de las mejores películas de la década, de la última década, por todo lo que conlleva, ¿no? Entonces habla de nuestra generación, de la parte del emprendimiento, de la parte como de la forma en la que es esta generación. O sea, ¿por qué está luchando? ¿Cómo ve el mundo ahora? ¿Cómo nos estamos conectando? O sea, digo, ahorita por ejemplo estamos compartiendo nosotros en redes sociales. Ya estamos en el radio y todo, ¿no? Entonces eso, digo, antes pues era así como de estar pendiente de tu radiodifusora favorita, ¿no? Ahorita ya la forma de comunicarnos ha cambiado y es también como este contraste que hace el director entre una persona tan introvertida como lo es Mark Zuckerberg en este personaje, no sé si, digo, o sea, al final de cuentas todavía esto es ficción, pero de a saber si es así, pero una persona tan introvertida, ¿cómo logró conectar a un mundo completo, no? Entonces, creo que es una película importantísima que también trasciende para nosotros y que yo creo que también va a quedar mucho tiempo ahí por la parte de cómo vino a cambiar el mundo esta persona, ¿no? Ahora sí, Alfonso. Ni modo, Alfonso. Llegó el momento. No, ya lo tuve un poco más claro. Mira, justamente en el número, perdón que parezca comercial, pero en el número 7 de Mentascopios traté de hacer un ejercicio, estos dos grandes hombres estuvieron participando en él, de las 15 películas de nuestro tiempo, o al menos las que nosotros dentro de Mentascopios creíamos que eran. Uh-huh. Habían muchas cosas en las que compartimos opinión y bueno, fue el listado final. Mis dos como participaciones, o las dos que yo pensé, fue The Master de Paul Thomas Anderson, que esa sí está en Netflix y la pueden ver. Y Paul Thomas Anderson creo que es de los grandes monstruos de Hollywood, de la nueva ola de autores que quizás junto con David Fincher están tratando de hacer nuevas cosas. Él pues ya tiene varias películas en su haber bastante interesantes, pero en esta película de The Master, junto a Joaquin Phoenix, que también se me hace un camaleón, y con Philip Hammond, que también Philip Seymour, que pues ya se nos adelantó, hizo ahí como una alegoría o una reflexión sobre el hombre y su fe muy fuerte a través de la cienciología, esta bueno, tipo de dogma que se ha implementado en Estados Unidos principalmente. Pero la película que yo recomendaría actualmente, o sea, como en estos últimos 6-7 años, es Skin on Dotas, Canino, en español, de Yorgos Lanthimos. Es de mis directores favoritos, a pesar de que solamente tiene alrededor de 4 películas, pero en Canino me voló la cabeza completamente. Es parecida a la trama El Castillo de la Pureza, pero en Grecia, y él es quizás de los inauguradores de la nueva ola de cine bizarro griego, y toda esta crisis económica, política y social de Grecia, este tipo de directores la implementaron en su cine. Ya ahora lo conocemos en The Lobster, pues es su película hasta ahora más conocida, pero toda esa onda bizarra de Lobster la tuvo antes en Alps, Los Suplantadores, pero por primera vez en Dogtooth. Sí es para estómagos fuertes. También es otro tipo de cine, bueno, el cine griego que te comento, de la nueva ola de cine bizarro. Pero sí, creo que quieren empezar a ver nuevo cine europeo, quizás por ahí podría ser una llave. Vamos a regresar porque me gustaría que me platicaran acerca de eso que yo quiero preguntar muchas veces a los amantes del cine, y es acerca de los papeles que tienen la gente que participa en una película, el director, los que musicalizan, los que editan, y esa perspectiva que quizás muchos de nosotros solamente alcanzamos a percibir cuando ganan un premio, ¿no? Es tiempo de nuestro primer corte. Regresaremos a la plática con Alberto, con Alfonso y con Vladimir, y de cómo el cine transforma nuestros momentos. Mientras tanto, los invito a escuchar esta cápsula ideada y producida por Hugo Bautista, alumno de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que hemos titulado El efecto del cine en tu cabeza. Espero que la disfruten. ¿Te has puesto a pensar qué pasa en tu cerebro mientras ves una película? Ya sea una película romántica, de drama, acción o hasta una película de terror, pueden llegar a generar diferentes efectos en tu cabeza. Pues bien, según la Universidad de Princeton, la actividad cerebral durante la película depende de lo que se está viendo en la pantalla. Así es, pues la actividad en determinadas áreas del cerebro aumenta o disminuye al mismo tiempo. Esto debido a la secuencia de imágenes en cada cuadro, la trama o aquellos momentos clímax de la película. En la actualidad, el cine es considerada como el séptimo arte, y es que se requieren de muchas personas para poder llevarla a cabo, tanto el arquitecto para escenografías, diseñadores gráficos para la publicidad, escritores para tener una buena trama, ingenieros en audio, fotógrafos, entre muchísimos otros. Otro estudio realizado es el de la Universidad de Aalto en Filadelfia, ya que asegura que ver una película con alguien más hará que los cerebros de estas personas se sincronicen, es decir, reaccionen de la misma manera a los estímulos visuales, detención de movimiento, coordinación motora y funciones cognitivas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando vemos una película de terror? Situaciones como estrés agudo, adrenalina y pánico, el aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial son solo algunas de las emociones por las que pasan las personas que gustan del cine de terror. Según un estudio realizado por la Universidad de Nueva York, publicado en la revista Science, ver una película de terror obliga al cerebro a remontarse a malos recuerdos. Estos estímulos son presentados con escenas impactantes, tan impactantes que pueden ser tan fuertes que superan la inhibición del sistema motor, y es por eso que gritamos y nos asustamos. Todo Todos hemos visto películas de amor, y algunos pueden hacernos llorar cuando no tienen un final feliz. Y hay quienes les gustan esas películas para sentir esa sensación de romance, o hay quienes simplemente no les gusta desde el minuto cero. Se dice que nos gustan las películas de amor para idealizar. Sí, idealizar. Idealizar al ser amado. Me enamoré de Summer. Amo su sonrisa, amo su cabello, amo sus rodillas, amo ese lunar con forma de corazón que tiene en el cuello. Amo la forma en que a veces frunce la boca antes de hablar. Amo el sonido de su risa. Amo cómo se ve cuando duerme. Soñar es una de las cosas más bonitas de la vida. Y claro que no se puede evitar soñar con el amor de tu vida, aun cuando ese ni siquiera exista. Como sea, una buena película de amor puede hacerte revivir la magia del sentirte enamorado. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos a este programa de Nodo, platicando con Alberto Molina, Alfonso Blanco y Vladimir Mesa, amantes del cine. Y cuando nos fuimos al corte y a escuchar este trabajo, que me da mucho gusto que gente se esté incorporando al proyecto, antes de seguir la entrevista les comento a los escuchas que este proyecto de Nodo tiene ahora en su tercera temporada una característica especial, y es que serán 15 episodios. Cada episodio contará con una cápsula y estará acompañada con un cartel que amablemente también gente muy creativa ha decidido sumarse al proyecto, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, lo que compartimos con redes sociales. En redes sociales es producto y el talento de muchas personas, ¿no? El cartel fue hecho por Etel. Etel es una arquitecta que le gusta mucho la parte gráfica y que también va a estar participando en algunos episodios. Y bueno, regresamos ahora con estas preguntas curiosas, inquietas, que siempre me resulta por preguntar. Y esto es lo que les dije antes del corte, es que existen ciertos personajes dentro del cine, dentro de la industria del cine, dentro de una película, que a veces no detectamos. Quiero empezar sobre su idea acerca de qué importancia o qué papel juega el director de una película en esa misma película. Y lo voy a explicar por qué. Un amigo me decía, fíjate muy bien el director, porque inclusive muy buenos actores pueden hacer malas películas con malos directores. Y al revés, puede haber actores medianamente que tengan un director que les explote y les saque un potencial tremendo, ¿no? ¿Qué papel tiene el director, Alberto? Pues bueno, hay muchas como papeles, pero siempre decimos, no, el director, ¿no? Y el director hace esto, y el director hace el otro. Hay un equipo enorme detrás de toda una producción, una película, ¿no? Pero lo que a lo mejor la gente no sabe es que el director lo que viene a marcar a una película es su visión. O sea, un director tiene como ya claro cómo va a ser una película en su mente. O sea, esa parte de la visión, él es el que va a distribuirla a todo el equipo para traernos lo que vemos ya en pantalla, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo voy a poner un ejemplo claro, ¿no? O sea, yo puedo decir que, por ejemplo, una de las películas más, como, no sé, más habladas de siempre, ¿no? Yo puedo decir Titanic. Si James Cameron no tuviera esa visión tan enorme que tiene para hacer una película, sobre todo de ese tamaño de producción, si ya, no sé, si se lo hubieran dejado a un director menor, yo creo, no hubiera sido el tipo de película que es, ¿no? O sea, creo que hay que dimensionar también esa parte de la visión, porque el director no solamente también va a encargarse de la parte como del aspecto visual y de la parte de dirigir a todo el equipo de producción, sino también como de hacer este tipo de contacto directo con la parte de las productoras y las distribuidoras, ¿no? O sea, de plantar su visión, que la acepten las distribuidoras o quien le está dando el dinero, porque los productores son como aquellos a los que primero tienen que convencer antes del público, y ya después poder lograrlo, ¿no? Y de ahí empezar a pelearse con ver cómo hacer realidad todo eso que trae en la cabeza. Al final de cuentas, el director va a ser como el que va a marcar la pauta de todo lo que vamos a ver en la pantalla, ¿no? Entonces yo creo que ese es como uno de los papeles más importantes, que a lo mejor van a decir, ay, pues es el único güey que está ahí, y dicen, no, pero obviamente él tiene una responsabilidad muy grande detrás de él y a todo un equipo enorme, ¿no? O sea, es lo que yo te decía ahorita. O sea, yo no sé, incluso me voy a directores mexicanos, ¿no? O sea, el tamaño de la película que también vemos en cine mexicano tiene que ver mucho también con la visión del director. O sea, yo puedo hablar ahorita, no sé, de visiones tan tan cómodas que estaba viendo ahorita con las comedias que son como el hitazo en el cine mexicano, que tenemos a los mismos directores de siempre de comedias románticas. No sé, ahorita creo que al que más ubiqué es a Chava Cartas con una película que hizo de Bárbara Mori, que yo la había visto antes en una película que se me hizo un poco más atrevida. Y yo no sé, ahorita digo, o sea, ni siquiera la vi porque no es una película que me llame la atención la visión, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo hablar también de los directores que de los que no se habla, ¿no? Por ejemplo, yo te comentaba que ya ves, soy fan de Fernando Imke con su trilogía que tiene ahorita, que no se habla mucho de ellas, pero que son películas con visiones muy fuertes y que yo creo que se merece, o sea, la atención que debe tener por todo lo que va manejando y sobre todo porque son más como más directas a lo que vive un mexicano que una comedia romántica que está retomando visiones de otros directores incluso, ¿no? O sea, que no son originales en ese aspecto. Entonces, yo creo que esa es como la gran importancia del director. Voy a usar una analogía muy burda, ¿no? Pero básicamente es como un chiste. Si quien te cuenta un chiste lo sabe contar bien, lo actúa, no hace las voces, es calabazón, te ríes mucho, aunque el chiste no sea tan bueno, ¿no? Pero hay quien te puede contar un chiste muy bueno, ¿no? Y es parco, ¿no? O tiene la personalidad de un pepino y pues obviamente no te vas a reír, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, esta analogía ridícula que acabo de utilizar es para decir que básicamente el director es quien nos cuenta las cosas, que nos cuenta la historia. Entonces, una película, obviamente hay muchos factores, pero siempre va a ser fundamental el director porque es quien nos cuenta las cosas, es la visión, como ya decía, ¿no? Es quien nos está contando las cosas, es la forma en la cual nos está contando, es su postura y es lo que él cree, es su percepción de la historia que nos está contando. No importa si es algo basado en algo, basado en hechos reales, no importa si es cine fantástico absolutamente, es su percepción, es su interpretación de la historia que nos está contando. Entonces la historia va a variar dependiendo de cada quien, de la postura de cada quien. Entonces, la visión de un director, por supuesto, tiene que tener un enfoque hacia el cine como arte y hacia el cine como industria también, por supuesto, ¿no? Entonces, el cine como arte tiene que saber todos estos detalles estéticos, ¿no? En audio, en video, en montaje, ¿no? En cómo decirle a la gente que exprese, a los actores que expresen lo que él quiere. O sea, tiene que conseguir que las personas que están delante de la cámara expresen lo que él quiere decir. Entonces eso es complicado, por supuesto. Y como industria tiene que ser precisamente quien le cuente a los demás, a toda la gente que está atrás, toda la gente que hace los negocios, que su visión es la válida, es la buena. Entonces, por eso cuando vemos un remake y vemos una película original, no es que uno sea bueno o otro sea malo, es que son visiones distintas. Y voy a poner un ejemplo con un clásico, hablando de películas que tienen que ver de los últimos tiempos, que es Déjame Entrar, ¿no? Que es una película sueca, no recuerdo el nombre del director ahorita, disculpen. Es una película muy minimalista como tal. La estética de la película funciona porque lo cuenta desde un punto de vista minimalista, porque es una proyección de la idiosincrasia de Suecia, de lo que es la niñez sueca, de lo que es el bullying incluso en Suecia. Cuando lo trasladan a Estados Unidos, es una buena película también, Let Me In, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que es una visión completamente distinta, es una adecuación a un mercado también. Entonces, es una buena película, las dos, es una buena historia, las dos están bien actuadas las dos, pero son distintas porque las cuentan dos personas desde su visión, desde su historia y desde su idiosincrasia. Entonces, eso es lo fundamental del director, ¿no? Es entender que es su percepción, su cosmovisión del mundo a través del cine. Entonces, fíjate que mencionaba Vlad una cosa muy interesante, que quizás como en pocas artes, el cine tiene que mediar mucho entre dos mundos que no deberían de estar tan separados a veces, entre la industria y entre el arte. Esa mediación debería de ser algo que se lleve a buen puerto. Entonces, creo que un buen ejemplo para saber si es un buen director, se me ocurren, por ejemplo, los trabajos por encargo. Cuando, a pesar de que ya hay un guión establecido, donde ya hay un reparto, donde ya hay una producción que el director pues no tuvo que ver mucho, al menos en la primera parte, logra dejar su huella. Ese es uno de, yo creo que pondría como una, una forma de medir. Por ejemplo, ahorita uno inmediato se me ocurre Pablo Larraín y Jackie. Jackie fue su primera película por encargo, de alguna u otra forma, y la primera en inglés, en un idioma que pues no es su natal. Él es de Chile y tuvo una trilogía sobre la dictadura de Pinochet, en la que pudimos ver Tony Manero, Postmortem y No, con Gael García. Pero ahora que le pidieron trabajar casi al otro lado del mundo, en muchas en muchos aspectos, esta palabra del otro lado, esta expresión del otro lado del mundo, porque no simplemente era el idioma, sino también la producción. Él junto con su hermano formaron en Chile su propia productora, pero acá ya trabaja con una gran productora, con un gran reparto, si bien los actores chilenos y algunos extranjeros que habían participado con él pues habían demostrado gran trabajo. Acá es completamente diferente. Entonces, cuando él logra ya por fin concretar Jackie, pues ahí se ve, ¿no?, el gran trabajo de un director que, a pesar de que tiene que trabajar bajo ciertas directrices, logra imponer su tono, logra imponer su trabajo. Y lo vemos ahí, de alguna otra forma, los colores que vemos en No, estos contraluces donde le dan completamente el sol a Gael García, los volvemos a ver con Jackie. Y de alguna u otra forma, de alguna otra manera, trabajar con Jackie en los contracampos. También lo había manejado ya en Neruda, por ejemplo, también con Gael, y de alguna u otra forma se impone la visión, la cosmovisión y la identidad del director a pesar de la industria. Eso creo que es cuando un director logra llegar a buen campo y a buen territorio su trabajo. Y es que, como lo platicaban ustedes, ¿no?, la visión del director se ve plasmada, ¿no? Y es, yo lo vi ahorita que lo decía Alberto, es como estas capacitaciones que te dan en las empresas, ¿no?, que te dicen, es que si eres buen líder vas a tratar motivar a toda tu gente y lo puedes hacer. Y bueno, me imaginé así un director que trata de llevarse a todo lo que tiene encima para poder plasmarlo. No me imagino la mente del director que está no solamente en el rodaje, en todo momento, ¿no?, que está revolucionando, pensando, viendo, ¿no? Leía una entrevista que le hacían cuando gana el Oscar Iñárritu, que acerca del proceso, en qué momento, cómo estaba tan cercano a su director de fotografía, obviamente a los guionistas, cómo trataban de interpretar y entender, ¿no? Si tuviéramos que poner, es otra pregunta súper difícil, ni modo, la voy a tener que hacer. Si tuviéramos que poner a esta persona, a una persona que fuera tan importante como el director dentro de la película, obviamente además del actor, ¿quién podría ser y por qué? Vladimir. Uy. yo creo que... yo pienso que en tres enfoques. Tendría que ser, que a veces suelen ser la misma persona, el director de arte, vamos, el que es el montaje, ¿no? Porque es el que pone la forma estética de contar de forma visual. Luego, quien hace, por supuesto, el montaje de sonido también, porque así como quien pone la estética visual, pone la estética auditiva, ¿no?, que también es importante. Como son cuestiones muy técnicas, a veces mucha gente no lo entiende, pero de repente que se desarrollen estas salas de sonido surround, de sonido Dolby, ahorita ahí es el Atmos, si no me equivoco, es la novedad, tiene que ver con aprovechar, con entender cuál es, hablando precisamente en un enfoque sin autoridad moral, pero hablando en un enfoque de arquitectura, básicamente, porque tiene que ver con cómo está acomodado el audio en una sala, de entender la acústica de una sala y saberla aprovechar. O sea, no es sacar todo por un solo lado, ¿no?, sino que lo que sucede en la pantalla haga el recorrido, por decirlo de una manera, con las bocinas, ¿no? Por eso incluso eso tiene un enfoque incluso sonoro, vamos, ¿no?, acústico y arquitectónico. Y otro fundamental tendría que ser el director de fotografía, ¿no? O sea, que tiene que ver también con el del arte, pero bueno, el de fotografía básicamente se llamaba fotografía porque antes eran literalmente fotografías, ¿no? Lo que veíamos en, de fondo, digamos, ¿no? Y ahora simplemente es lo que manejaríamos como background, ¿no? Como todo lo que sucede atrás y que le da un enfoque específico. Precisamente, ahorita que comentabas en Iñárritu, más exitoso incluso que los tres directores ha sido Lubezki. Lubezki precisamente porque sabe aprovechar este tipo de sabe transmitir a partir del manejo de todo lo que sucede atrás del ambiente como tal, de proyectar, de ayudar a proyectar la idea del director. Entonces, por eso es que Lubezki ha trabajado con tantos, por eso es que ha ganado tantos premios, por eso es que es tan reconocido, y por eso es que ha sido fundamental, por ejemplo, para el Oscar de Iñárritu. Es, yo creo que se lo debe a Lubezki, ¿no? A unas chelas le debe haber invitado por lo menos, ¿no? Porque sin la fotografía de Lubezki, El Renacido no sería una película tan impactante como tal, ¿no? En su momento lo hizo Terrence Malick, también ¿cómo se llama esta película? Con El Árbol de la Vida, que Lubezki utiliza enfoques naturales completamente, o sea, la luz natural. Es decir, no solamente es que se vea bonito, sino es en qué momento tienes que grabar, ¿no? En qué momento poderlo aprovechar. Entonces yo lo dejaría a esto, ¿no? Al arte, a la fotografía y al sonido. Alfonso. Creo que después del director, definitivamente, o al menos lo que yo he aprendido, el montaje, el encargado de unir todo lo que se ha grabado, todo lo que se ha rodado en escena, y poder trasladarlo a un lenguaje cinematográfico comprensible. Bueno, en otras cosas, en otros casos no tanto, porque así ha sido ideado, pero en la mayoría de los aspectos poder buscar un entramado para que las escenas sean consecutivas y puedan dialogar con el espectador. El montaje creo que es un punto central. De casting, por ejemplo, no lo pensaría así, porque he visto muchos ejemplos de cine donde los actores no son actores profesionales. Entonces podría decir que el montaje, la fotografía también. A veces hay películas que las recuerdas más por su fotografía que por lo buenas que son. Al fin y al cabo, creo que el cine, dentro de sus principales padres, tiene a la fotografía, y ese diálogo con la luz o su ausencia es bastante hermoso ya verlo en cuadros por segundo, ¿no? Entonces yo me quedaría con esas dos personas, con el montaje y fotografía. Alberto. Es que sigo pensando, pero la verdad no me quiero escuchar muy sangrón. Pero yo creo que ha habido siempre un conflicto que yo he tenido cuando hablo de cine, o cuando incluso he llegado como a asistir a algún tipo de plática de cine o algo, que creo que hay una persona súper menospreciada en lo que es este ámbito del cine, que es el guionista. A veces hay, claro, a veces hay una suerte de que sea el director el mismo guionista, ¿no? Pero en la industria, sobre todo hollywoodense, es muy, muy raro que se haga, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que sí tenemos que hacer como correlación. Es que si no hay una buena historia detrás, o no hay un buen escritor, porque no solamente es la visión del director, sino que también ese guionista sepa plasmarlo bien en papel. Que a veces, por ejemplo, yo creo que incluso mis directores favoritos son pocos los que se dan atrevido a escribir ellos solos, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, a Fincher me emociona mucho cuando sé que, por ejemplo, cuando trabajó con supone que en Red Social adaptó un libro adaptó, no recuerdo el nombre. Supone que el libro es Los Millonarios, no sé qué, pero se me fue el nombre del guionista tal cual. Que este guionista escribió capítulos de West Wing, de esta serie política muy famosa de Estados Unidos de los tiempos de Clinton, por ejemplo. Ahorita le entró mucha de Newsroom, una serie original de HBO, que tiene que ver como todos esos aspectos políticos, y que también incluso ahorita adaptó lo que es la biografía de Walter Isaacson, de Steve Jobs, para la película de Danny Boyle, que hizo una maravilla de película para mí, la forma en que divide los tres actos. Ahorita que me acuerdo el nombre, porque se me fue el nombre. Pero, o sea, por ejemplo, este tipo de personas que son guionistas, que son, sobre todo en la forma en la que escriben, ¿cierto? Puedo decir que, por ejemplo, este guionista es súper, súper como reconocible su forma de trabajar, porque la forma en que los actores, el guión se va dando, la forma en que tira los diálogos son súper rápidos, y aparte, dentro de todo el diálogo llevan mucho contexto. Entonces digo, o sea, la parte como de decir que un guionista o... Aaron Sorkin, gracias. O sea, sí, Aaron Sorkin, creo que si pueden checar qué películas ha escrito. O sea, aparte que es un guión súper rápido. O sea, yo creo que sí hay gente a la que le va a costar a lo mejor captar los diálogos, ¿no? Pero ya cuando se le agarra el ritmo a Sorkin es... O sea, me vuela la mente a mí, por ejemplo, ¿no? No, perdón, tienes razón. Yo me retracto un poco. Bueno, no me retracto, actualizo. Tienes razón, ¿eh? El guión es fundamental. Porque hemos... Y como bien lo dices, ¿no? O sea, hay quien... A mí, por ejemplo, me parece que Nolan, Christopher Nolan, es mejor guionista que director. Claro. De hecho, como director me parece que es bastante mediano, pero como guionista es excelente. Entonces, se ha reconocido tanto como director precisamente porque él mismo escribe sus películas. Entonces, definitivamente el guión tiene que ser algo fundamental. ¿No? Sí. Fíjense que esto lo pregunto porque muchos de los que estamos interesados en el cine y que solamente lo alcanzamos a percibir principalmente por el nombre del director, por los actores, por el nombre de la película, pero existen muchas personas atrás trabajando, ¿no? Otro de los arquitectos mencionados en los últimos años es Rem Koolhaas, ¿no? Alguna vez escuché una frase de él en la que decía en tono enojado, ¿no? El cine o el set o el plató no es nada, absolutamente nada. Dice, en realidad tú vas y no es nada, ¿eh? Son vestuarios, actores, gente, sonido, nada. Dice, la verdadera experiencia la vives cuando ves el filme terminado, ¿no? Y él hablaba un poquito acerca de cómo la construcción de la película era a partir de muchísimos, muchísimos elementos. Vamos a ir a un corte ahorita en un minutito. Y en este minutito quiero platicarles sobre... estas experiencias que, de acuerdo a lo que decía este arquitecto Bernard Schumi, del cual dije alguna frase al inicio de esta emisión, en la que decía que para él la arquitectura era como hacer cine, ¿no? Es como construir por medio de diferentes elementos, como de diferentes características, toda un espacio. En este caso hablamos de la arquitectura, ¿no? Algo que pues para algunas personas lo consideran una inspiración, otras personas cuestionan ese hecho de relacionar el cine y la arquitectura, sin embargo no deja de ser un elemento pues poético, ¿no? En el siguiente corte, cuando regresemos, les voy a preguntar a nuestros invitados qué ha pasado con esta industria del cine y cómo le coquetea ahora a las series de televisión. Recordaba lo que decían de David Fincher y con House of Cards, por ejemplo, ¿no? Que ahora tiene estas participaciones. Nos vamos a ir entonces a este segmento de canción con una de mis canciones favoritas. Y esta es de Mirror of Black y es un bonus. Hay que escucharlo. Regresamos. Me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen en el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, mi regresamos a Nodo después de haber escuchado un fragmento de la canción del disco de nuestro invitado Vladimir Mesa, ese disco que está súper recomendado y que, como le decía antes de entrar a la emisión, ya conocía a uno de sus fans. Entonces, ya aquí luego le llevaremos su autógrafo a ese fan. Gracias por ser. Ya se chivió. Antes de irnos a la canción, les platicaba sobre esta idea o este pensamiento que hemos tenido, y más en estos últimos años, del coqueteo entre el cine y las series, ¿no? Leía hace un tiempo un libro que se llama Hombres fuera de serie, y hablando acerca de la industria de las series de televisión, y yo decía, bueno, es que las series tienen bien poquito, y me hablaban acerca de series de hace muchísimo tiempo, de series latinoamericanas, series norteamericanas, y dije, bueno, pues sí. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que actores o directores o gente involucrada en el mundo del cine participa activamente en las series, ¿no? Me gustaría saber cuál es su perspectiva o su percepción acerca de esta inclusión en este mundo. Vladimir. Bueno, yo creo que es hay dos puntos contrastantes, ¿no? El primero es que obviamente esto ha hecho que volvamos a ver una era dorada de la televisión, ya sea la televisión digital o la televisión convencional, pero yo creo que hemos vuelto a una era dorada porque hay muchas producciones, hay muy buenos escritores. Justo ahorita hablábamos de Sorkin, precisamente cómo dio el brinco de la televisión al cine y de regreso a la televisión. Es decir, se manejan ahora con estas grandes producciones, y entonces estamos viendo una altísima calidad en la producción. Y también están llevando, o sea, ya no, como mucho tiempo se pensó que la gente de cine o la gente de teatro incluso consideraba que era, pues era un suicidio casi casi profesional bajar un día a la televisión, y hoy ya vemos que no es cierto, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces esto ha permitido ver que ya no podemos hablar de la caja idiota, ya no existe la caja idiota, ¿no? Porque hay mucha producción. Bueno, sí hay muchas cosas que no sirven, ¿no? Así como en el cine también, ¿no? Pero ya podemos hablar de producciones también muy altas, ajá, muy, muy grandes. Justo hace poco me compartieron una noticia para ver además el impacto que está teniendo esto, de que, no sé si ustedes vieron Mad Men, ¿no? Es una serie maravillosa, Mad Men, ¿no? Una de mis series favoritas, Mad Men. Es un drama. Estaba viendo que Heinz, la empresa Heinz de productos de comida, va a utilizar una campaña que anunciaron de manera ficticia en la serie de televisión, ¿no? Que hizo Don Draper, ¿no? Que para ser más grande, la leyenda de Don Draper, casi casi, ¿no? Pero bueno, entonces para ver cuál es el impacto que tiene ahora esta televisión, ¿no? Entonces, gente como Martin Scorsese se ha metido de manera muy exitosa, ¿no? Boardwalk Empire es una joya también que produjo con Tim Van Patten. Producieron Vinil, que no está tan buena, pero también, pero pues está pasable, ¿no? Está entretenida también. Y así vamos a encontrar un montón de ejemplos, ¿no? De directores, de actores que han dado ese brinco porque están creando algo de misma calidad. El otro lado es que, si se dan cuenta, lo que están mencionando es producciones, porque ahora se concentra mucho en hacer grandes producciones, y ahora pareciera que el que una serie sea exitosa es cuánto dinero tiene, de cuánta producción hablamos. Game of Thrones es una serie completa, es el sueño guajiro de todo nerd, ¿no? Porque tiene zombies, Señor de los Anillos y desnudos, ¿no? Entonces es la panacea del nerd, ¿no? De los que somos nerds, sí, hay que aceptarla, ¿no? Pero lo cierto es que es muy exitosa por el grado de producción. Entonces, si tú no tienes ahora una producción para poder hacer algo del tamaño de Game of Thrones, parece que ya no pudieras tener éxito en las series. Ajá, entonces, antes, con esto, o sea, en un escenario, tú podías generar una serie muy exitosa, muy ingeniosa, ¿no? Y ahora ya no, ahora necesitas grandes producciones. Entonces, es un contraste, ¿no? Si no tienes dinero, pareciera que si no tienes dinero ya no puedes hacer televisión de calidad, lo cual no es cierto. Pero por otro lado, estas grandes producciones han hecho de que vivamos una nueva era dorada de la televisión. Alberto. Bueno, creo que en ese aspecto sí, es de lo que yo te comentaba hace rato, ¿no? O sea, que es muy interesante también el aspecto de la capacidad de los directores, porque ha habido, o sea, hablamos de, por ejemplo, de David Fincher, que dirigió, por ejemplo, el piloto de House of Cards. Sí. No sé. Yo sé que también ha habido, o sea, no tengo ahorita como, no puedo acordarme de otros directores, ¿no? Pero se han entrado también como al quite de las series de televisión. Y es de lo que también yo hablo, ¿no? O sea, por ejemplo, es chistoso porque, bueno, Scorsese creo que dirigió el de Vinil, el piloto, ¿no? Ajá, sí. O sea, es interesante porque dirigen sus pilotos o dirigen uno o dos capítulos. Son productores ejecutivos. Y son productores ejecutivos, pero está padre porque es el aspecto como apadrinar. O sea, porque al final de cuentas están, ellos vienen a marcar como la parte como técnica visual, de visión y todo, para que de ahí se sigan, ¿no? O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, House of Cards ya no me gusta. House of Cards para mí perdió su visión en la segunda temporada, pero aún así la visión que vino a marcar David Fincher en cámara, en aspectos narrativos, lo consiguieron en dos temporadas, que ahorita ya está perdido, ya habrá gente que le gusta, a mí ya no. Ya la abandoné. Pero, por ejemplo, es un como todo un hito interesante ahorita, ¿no? O sea, porque aparte ahorita estamos hablando de que es lo que yo te decía con, por ejemplo, lo que para mí representa la red social, ¿no? Ha venido también hasta modificar todas las nuevas plataformas, la forma en que ha venido a modificar cómo la gente ve televisión. O sea, la gente ahorita ya puede ver series de televisión en su celular cuando va camino al trabajo. Ya las puede bajar. Antes tenías que esperarte una semana, esperar el siguiente capítulo. O sea, toda esta forma que vino a revolucionar la televisión tal cual de Estados Unidos y para todo el mundo, ¿no? O sea, yo ahorita incluso yo puedo hablar de Club de Cuervos, ¿no? O sea, que tú cuándo te ibas a imaginar que, digo, o sea, muy por aparte de lo que venía siendo Canal 11, que para mí es como la lanza que marca como la parte como de series de televisión en México, claro, que nadie menciona, porque XY, soy tu fan, por ejemplo, de ese mismo tono alguien más, vino para Médicos, que es una gran serie también muy bien producida. O sea que, de hecho, Canal 11 traía años haciéndolo. Del clasismo, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, perdón, continúa. Ajá, ahora nos acordamos. Pero digo, o sea, Canal 11 venía haciendo series que a lo mejor la gente igual no las había pelado, ¿no? Y que ahorita incluso ya hasta las encuentras en Netflix. O sea, estás Soy tu fan, está para Médicos, X, ya no sé si esté, pero digo, o sea, pero son series que ya tienen años producidas que apenas encontraron el mercado ya dentro de las plataformas, ¿no? O sea, que son plataformas que también ya tienen mucho que ver cómo la gente, es lo que te digo, cómo las va viendo. O sea, ahorita Netflix ya te da chance hasta de bajar capítulos para verlos en el camino a casa. O sea, cosa que yo dije, no, o sea, yo de hecho, series de televisión era poco al principio para ver, porque a mí, yo soy una persona media desesperada. No me dejarán mentir quienes si me escuchan mis amigos, pero yo dije, esperarme una semana para ver un capítulo. Y la única que yo te puedo decir que estaba haciendo era con Mad Men. Porque Mad Men era ya religioso, o sea, yo con Mad Men me volví religioso. O sea, ya fuera, si como no tenía HBO, era el torrent de esperarlo al día siguiente, bajarlo, subtítulos y verla, ¿no? O sea, con Mad Men fue la primera serie, yo creo, porque ni con Lost, que Lost que era como de mis series favoritas de la prepa, que Lost era así de, me espero que salga en DVD y la veo, ¿no? O la rento. No, o sea, Mad Men sí fui, ahí sí fui la primera vez que fui religioso, ¿no? Pero ahorita digo, o sea, Mad Men está en Netflix y ya te lo puedes chutar en un día, si quieres, ¿no? O sea, todo ese tipo de plataformas que han venido a revolucionar y que obviamente directores ya del cine que también quieren como hacer su aporte a la televisión actual, ¿no? O sea, que están viendo, pues también hablábamos de mercados, ¿no? O sea, también están viendo que hay un mercado ahí. Entonces yo creo que sí es como una parte interesante, pero que sí, ya más adelante espero poder cerrar mi idea también de que a final de cuentas también las plataformas como han venido ayudando a las series, que también han venido, en mi caso, a beneficiar y perjudicar a la vez a lo que es el cine, ¿no? O sea que yo creo que ahí se está perdiendo una parte como generacional para mí, por lo menos, que es la parte como de dónde estás viendo el cine. Porque la serie, pues obviamente sí, o sea, es en televisión, ¿no? O sea, ya lo sabemos, pero también en el cine, ¿qué tan bueno y qué tan malo ha venido siendo? Hablas acerca de alejarse de las salas. Exactamente. De la experiencia tal cual del cine tal cual, ¿no? Quizás el director, ahorita que hablábamos del director o la gente que lo produce, piensa en el producto a partir de la sala, ¿no? Que tiene, exacto, que ser. Así hay es. Directores, tengo entendido que hay directores que decían, no, tiene que ser esto, tiene que ser así, y apágame la luz, y no quiero, ajá, nada, y quiero que tenga todo. Nolan, Lynch, Tarantino, todos mandan instrucciones, incluso, claro, de cómo se tiene, bueno, se mandaban instrucciones de cómo se tenía que proyectar incluso las películas. Y a lo mejor lo que dice. Y ahorita, por ejemplo, yo creo que los únicos que están respetando un formato interesante, o juego de formatos con Juego de Tronos, creo, no lo he visto en otra serie. Y una que ahorita también estás buscando, dije, también quería hacer como hincapié en Vince Gilligan. Sherlock. Sherlock también es buena. También tiene estilo. Y por ejemplo, Breaking Bad, para mí es un western súper moderno. Sí, claro. Que incluso, creo que es la última serie creo, según tengo mis datos. Porque Mad Men, cuando todavía sus últimas temporadas las grabó ya en digital. Pero este Breaking Bad se grabó en 35 milímetros toda la serie. Entonces es un formato que ya no se usaba. Y que incluso ya cuando Breaking Bad estaba terminando se acabó. Y que aún así la acabaron en 35 milímetros para respetar formatos. Formas de filmar, porque obviamente el formato de filmar con una cámara de rollo tal cual de celuloide y de filmar en una cámara digital es totalmente diferente. Que eso a lo mejor la gente no lo nota al principio, pero sobre todo en aspectos de iluminación, de cómo se va, de cómo van a fotografiar la escena, ya cambia totalmente. Entonces en esa parte también creo que la muerte del celuloide, todo eso ha venido a revolucionar muchas cosas, ¿no? Pero que sí, lo importante aquí es como que no se venga a perder esta parte del, de lo que para mí es un ritual, ¿no? Que es el ritual del cine y en la sala. Alfonso. Otro de los ejemplos que podríamos hablar de serie al cine quizás sea el de Kari Yoji Fukunaga, que él con True Detective y, claro. Este gran actor, claro. Matthew McConaughey. Bueno, ya después de descubrimos que sí era actor. sí, ¿quién se lo hubiera imaginado? Sí. Justamente eso lo decía. Llega a las series. Y después Fukunaga va y hace Beast of the Nation, que ya había participado en Sin Nombre, esta película de Diego Luna, si no mal recuerdo. En realidad creo que este también es otro de los ejemplos. La segunda temporada yo creo que me desilusioné bastante. La primera es muy mística, muy filosófica, pero quizás ese es uno de los ejemplos más presentes que tengo yo de director dando esos dos pasos, ¿no? Y bueno, aquí en la labor que tengo de programación, creo que tengo un comentario que me he venido planteando desde hace tiempo. El año pasado que estrenamos Las Elegidas, la trajimos aquí a Pachuca por primera vez, justo estaba esta pelea entre Canana y nosotros de nos la dan o no nos la dan, nos la dan. Y resultó que una de las actrices pues era de aquí de Pachuca y la familia no tenía forma de verla. Entonces nos la mandaron. A partir de eso, pues ya después estrenamos más fácilmente. Pero justo cuando nosotros nos dijeron, está bien, la van a estrenar, nos enteramos que a las 2 semanas iba a estar en Netflix. Entonces, primero llegó a Netflix y después nosotros la pudimos estrenar aquí en Pachuca. Una semana después, si no me equivoco. La respuesta fue igual, o sea, la que teníamos esperada, 60, 70 personas, no cambió de las otras que habíamos proyectado antes. Pero me di cuenta que mucha gente, quizás en mala leche, pero vela en Netflix, ¿para qué vas a verla a este cine que acaban de abrir ellos? Y era como, vela en Netflix, ahí está la película. Entonces, ahí fue cuando nos empezamos a cuestionar. Creo que esto le está abriendo la puerta a otro tipo de cine que no llegaría a provincia, pero al mismo tiempo le está cerrando las puertas a exhibidores alternativos e independientes que queremos de alguna u otra forma rescatar el cine. Porque yo sí, en eso sí soy tajante. Si una película llega a salas comerciales, la voy a ir a ver primero que verla en internet, pero aquí no sucede así, entonces tenemos que ser mano de otro tipo de artimañas bastante conocidas. Y me volvió a pasar este año, no hace mucho. Cinépolis creo que es muy visionaria y por eso es lo que es hoy en día, tiene su festival, también ya tiene su plataforma, que creo que fue un buen paso darlo, porque ya estaban floreciendo varias plataformas y Cinépolis de alguna u otra forma fue previsorio y salió Cinépolis Click, pero también ahora ya tiene su distribuidora de películas. Para poder ser un poco más enfático en este tema, la distribuidora es la que se encarga de promocionar y difundir y comprar a veces los derechos para poder exhibirla en carteleras comerciales. Las más famosas de México quizás sean Videocine y Corazón Films, pero por ejemplo en este caso Cinépolis Distribución ya tiene su propia marca. Entonces ya no nada más es el que le da en la torre al no exhibir, sino que ya no te permite a ti como medio o como lugar para exhibir, ya no te permite. Entonces eso pasó con Bellas de Noche. Yo mandé correos, hice todo el contacto, la vi en Morelia, me fascinó y traté de traerla aquí a Pachuca, pero nunca hubo una respuesta concisa o sólida de sí, te la voy a mandar, sino que era déjame le pido a Cinépolis de Pachuca para ver si yo te la puedo prestar. Siempre ha existido este diálogo innecesario e inútil, de pensar que podemos competirle a Cinépolis. Eso jamás va a estar así. Pero las distribuidoras están atenidas a preguntarles primero a ellos. Entonces, no sé si Cinépolis de Pachuca dijo, no, pues no se las prestes, o la distribuidora pensaba que Cinépolis la iba a tener aquí. Jamás en la vida creo que se arriesgarían a traer algo como Bellas de Noche, que creo que bajo una correcta difusión podría impactar en un mercado olvidado. Son estas personas, quizás de clase media-baja, que nacieron o aprendieron del cine de las vedettes y que se les olvidó completamente en la difusión de esta película. Para terminar y no hacer el cuento más largo, Bellas de Noche ya está en Netflix, les recomiendo mucho que lo vean, pero aquí sería la pregunta necesaria: ¿vamos a empezar a dejar de ir a las salas para poder ver el cine que de otra forma no llegaría a los cines? Es como un círculo vicioso, pero creo que al fin y al cabo yo quiero ser de los que luchan porque la sigamos viendo en las salas. Con esta reflexión que tiene Alfonso Blanco, vamos a despedir nuestra emisión del día de hoy. No sin antes agradecerle a Alfonso, a Alberto y a Vladimir su asistencia y el que aceptaran otra vez mi tan insistente invitación. Y pues dejamos la puerta abierta para que en algún otro momento hablemos de otros temas del cine que lo más seguro es que se quedaron en el tintero. Les agradecemos también a Mayra Correa y a Eduardo Marmolejo, que estuvieron en producción para apoyarnos en esta emisión. Esta emisión 41 se hizo gracias a la labor de muchas personas y eso es lo que más nos da gusto. Nos vamos a ver nuestra siguiente semana platicando sobre temas tan interesantes. Y pues ahorita en las redes sociales vamos a compartirle todos los contactos, tanto de Alfonso como de Vladimir y por supuesto también de Alberto. Gracias, muchachos. Gracias. Y gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Gracias. ¿Sale? En Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.